Bueno, en principio, yo creo que las cesantías producidas por el gobierno nacional en dependencias públicas del Estado Nacional muestran con claridad, en primer lugar, que se cae la mentira de los ñoquis. Y se cae la mentira de los ñoquis porque estamos hablando de trabajadores despedidos que tienen entre 5 y 20 años de antigüedad. Se cae la mentira de los ñoquis cuando uno habla de los despedidos en el Estado Nacional, porque se trata de trabajadores que tienen entre 5 y 20 años de antigüedad, pero además que prestan tareas reales y efectivas. Evidentemente estamos detrás de la intención que tiene el gobierno nacional que encabeza Mauricio Macri de achicar el Estado a su mínima expresión, porque seguramente que la cesantía, que el despido, se transforma en una tragedia personal para el trabajador y su familia, pero también estos despidos nos están afectando a todos como pueblo, a todos como comunidad, toda vez que se intentan desmantelar áreas estatales completas. El ejemplo es en donde por ejemplo, donde estamos ahora, que es el Ente Nacional de Comunicaciones, prácticamente se despidieron a toda la totalidad de los trabajadores. En el caso del Ministerio de Trabajo de la Nación, se despidieron a todos los empleados que trabajaban en mesas de entrada. En este momento no hay nadie que los cubra. Hay que capacitar a nuevo personal. Es decir, que al gobierno nacional no le interesa el funcionamiento de los organismos nacionales ni las políticas que estos organismos nacionales tienen destinadas hacia el pueblo y, sobre todo, hacia las franjas sociales más vulnerables. Puntualmente, aquí, en esta dependencia, seguramente realizaremos una asamblea y resolveremos en algunas horas qué continuidad le vamos a dar a esta medida de fuerza. En el caso de las otras ocupaciones que teníamos en la provincia, como el Ministerio de Trabajo de la Nación, hemos resuelto levantarlas, suspenderlas durante 48 horas a los efectos de facilitar en Buenos Aires alguna negociación en virtud de lo que estamos pidiendo, que es la inmediata reincorporación de todos los trabajadores. ¿Es actualmente un delegado de UPCN que está a cargo de esta oficina, esta dependencia? Bueno, me aprovecho esa pregunta para decir que llama poderosamente la atención que frente a semejante vulneración de derecho existan otros gremios que mantienen silencio. Existan otros gremios que no hayan salido a la calle cuando se están afectando fuentes genuinas de empleo. Nosotros queremos, aprovechando su pregunta, por supuesto comunicarle al delegado, al responsable político ahora, independientemente de qué sindicato forme parte, para comunicarle que no vaya a ser cosa que los trabajadores no sean reincorporados, porque vamos a darle continuidad a las medidas de fuerza durante el tiempo que sea necesario.